11 y 31 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 8 de enero vamos a recoger también otras citas dentro de lo que es el ámbito de la actualidad local. En concreto, vamos a quedarnos informándoles de una iniciativa que se ha organizado por parte de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA. Nosotros contamos con su presidenta, con Miriam Cantos, a quien vamos a darle ya la bienvenida. Miriam Cantos, muy buenos días. Hola, buenos días. Hace poco más de un mes que conversábamos con Miriam precisamente en los mismos estudios de Radio Brique, para dar a conocer un proyecto, una idea, la creación de una asociación de diabéticos, no solo en Ubrique, sino en toda la comarca de la sierra, que un poco intentara dar salida, bueno, pues a la situación, ¿no?, de desconocimiento, desinformación que existe en torno a la enfermedad por parte de las personas que la padecen y por parte de la ciudadanía en general. Y bueno, pues de un proyecto a transformarse ya en una asociación, con su presidenta incluso aquí, ¿no?, que tenemos con nosotros, sí. En tan poco tiempo, en tan poco recorrido. Cuéntanos, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues ha sido, ya te digo, un poco aventura, pero muy bien. La verdad que lo primero que hice fue venir aquí, darle difusión desde aquí, de la radio de Ubrique, y luego pegar carteles en todos los centros de salud, y ahí me iba llamando muchísima gente. Ya formamos la junta directiva, nos constituimos, luego hemos ido al canal de televisión de la Sierra de Cádiz. Es decir, hemos ido poco a poco dándole difusión para que se entere todo el mundo de que ya he creado una asociación de diabéticos como tal. Pero vamos, todavía no ha llegado a todo el mundo. Por eso queremos, pues, darle difusión y empezar a movernos, porque cuando nos movemos es como una manera de vernos, ¿no? Hacernos visibles. Si no estamos quietecitos, no nos ven, no se entera que esto existe. Entonces, pues, por eso tantos proyectos. Y además se está acercando muchos profesionales de la salud a mí a decirme, oye, quiero colaborar, quiero hacer esto, que contéis conmigo. Y está, bueno, lo que se va a celebrar el domingo es en una charla con la psicóloga Elvira Gavilán Mulero. Ella es una chica de Olvera y viene eso a informarnos y a darnos cómo afrontar la diabetes desde el punto de vista psicológico, cómo afrontarla y cómo hacer para no caer en una depresión, por ejemplo. La constitución de lo que es la asociación, pues imagino que ha llegado a efectos administrativos y legales, ¿no? Es como más que a efectos de número de socios con nombres y apellidos y todavía organizado. Eso nos quedan, pero vamos, aproximadamente ya hay unos 150 personas interesadas en la asociación. La verdad que se está calando este mensaje. Porque no sé si, yo recuerdo que la primera vez que tuvimos oportunidad de conversar, te preguntaba si había cifras, datos de personas que padecen la enfermedad de diabetes en nuestra localidad, en el entorno de la sierra, y es una cosa, bueno, pues difícil de contabilizar, ¿no? A no ser que uno pues trabaje en el ámbito sanitario, incluso ahí también sería complicado. No sé si vosotros, como colectivo ya formado, habéis conseguido algo. En Ubrique, el otro día me dieron los datos, las cifras de los diabéticos, y somos 2.000 diabéticos en Ubrique. Y yo pensaba, ¿te acuerdas que te dije? No lo sé, pero no seremos tanto. Pues sí, 2.000 personas diabéticas hay aquí en la localidad de Ubrique. Luego, a nivel sierra, no tengo todavía cifras exactas, pero también sé que hay muchos, sobre todo en Alco. Me dijeron que es uno de los pueblos con más diabéticos, pero no tengo todavía las cifras. Y sois vosotros la primera asociación que existe en toda la comarca de la sierra. Decíamos que sí que había otros colectivos, además varios, ¿no? Muchísimos colectivos en el entorno de la provincia de Cádiz, pero en realidad aquí en la sierra, pues el único ahora no existía. Exacto, somos nosotros, y porque por eso fue mi iniciativa, porque digo, no hay nada, no podemos hacer nada, ¿por qué? Pues venga, vamos a echar este proyecto a andar, me ha tenido muchas ganas, lo veo necesario, vaya. Necesario sobre todo para el ámbito de la divulgación, ¿no?, entre la ciudadanía, principalmente, imagino que ese es vuestro objetivo, además de asesorar y apoyar a los propios diabéticos, ¿no? Sí. Sobre todo el pilar fundamental que quiero es la educación diabetológica que existe. A ver, cuando tú vas te diagnostican y vas al endocrino, no te da toda la información del tirón, pero a ti como que no te cuaja en ese momento. Pero luego, poco a poco, está bien que te contemos con una asociación que nos vayan dando las pautas y los pasos. Mira, pues ahora hacemos esto, luego, ¿no? Y que tú puedas comentar también tus dudas o cómo lo haces tú para afrontar este problema. Es decir, aconsejar también y ayudar a otras personas que también le puedes venir muy bien. Claro. Aquellas personas que nos estén escuchando en este momento, que quieran saber pues cómo formar parte de la asociación, que quieran ser, a lo mejor, no socios, pero sí simpatizantes del colectivo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Pues el número de teléfono de la asociación es el 626-694972. Después tenemos el correo electrónico, que es adisica15@gmail.com. Y en Facebook tenemos un grupo que es el de Asociación de Diabéticos Sierra de Cádiz, Adisica. Piden amistad y yo les doy paso, y ahí hay colgada un montón de información diabetológica muy, muy interesante y muy provechosa. Trabajáis entonces prácticamente de manera virtual, ¿no? A través de las redes. Para contactar, claro. En principio sí, porque ya te digo que todavía no habemos muchas personas, pero vamos, que ya ha habido reuniones, hemos tenido reuniones, nos hemos conocido y hemos formado la junta directiva, que ya tenemos un grupito bien hecho. Uh-huh. En WhatsApp también tenemos otro. Todo el mundo que me llame y que quiera participar, pues lo meto en WhatsApp, que ahí hablamos mucho de esto, de la diabetes, ¿no? Del día a día, uh-huh, del diabético. Vamos con las cosas un poco más, lo que son los datos, ¿no?, de la asociación. Uh-huh. En sí. Me decías que tenéis ya junta directiva. ¿Cuántos sois ese grupo de trabajo que ya está consolidado? ¿Cuántas personas componen esa junta? Pues son 5 personas, uh-huh, si no me equivoco, 5 o 6 personas. Son las que trabajan, ¿no?, en el día a día, por parte de Adisica, para, bueno, pues en principio, comenzar a plantear cómo vais a trabajar, ¿no?, casi. Exacto. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todos los proyectos y todas las cosas que tenemos por hacer? Uh-huh. Que hay muchísimas. Y ahí, vamos, estamos empezando prácticamente. Esta es la primera actividad. Uh-huh. Y ha costado, pero verá, se está haciendo y estoy contenta con los resultados. Uh-huh. Hombre, teniendo en cuenta que a mediados de noviembre teníamos una primera intervención radiofónica. Exacto. En la que informaba que tiene la intención de crear un colectivo de diabéticos en la Sierra de Cádiz, a que ahora ya, 8 de enero, está prevista la primera actividad de ese colectivo ya formado. Pues mira, el trabajo ha sido intenso, ¿no? Sí, y fructífero también. Sí. Yo le dedico casi todo el tiempo de mi día, se lo dedico a la asociación, y por eso es por lo que va tan bien. Y la verdad que sí. También estuvimos en el Día de Reyes, le dieron unos caramelitos sin azúcar a los niños diabéticos, que se lo dije, lo comenté a todos los alcaldes de todas las localidades, bueno, de la sierra, y todos participaron, y es verdad que se le hizo mucha ilusión, y estoy muy agradecida a las autoridades, porque la verdad que se agradece, vamos, que nos tuvieran en cuenta y que nos dieran esos caramelitos. La verdad que estuvo muy bien, y los niños locos de contentos. Los Reyes se habían acordado de ellos, que ya no tienen, porque la mayoría de los diabéticos, claro, cogemos algunos caramelos, pero no los podemos comer. A lo mejor lo cogen del suelo para cuando tengan una hipoglucemia, pero normalmente no, y te apetece tener un caramelito. Así que fue mucho, vamos, muy gratificante. Sí, fue bonita la iniciativa, sí, ¿no? Sí, genial. Que partió, por tanto, de la asociación de Adisica, ¿no? Sí, el sí. Invitar a todos los ayuntamientos de la sierra que colaboraran también con los diabéticos, con la población diabética, pues dando esos caramelos, sobre todo a los niños, ¿no? Exacto, para los niños, para los peques, que la verdad que hay que acordarse de ellos. A mí me haría mucha ilusión que en mi época lo hubieran hecho, pero no pudo ser. Ahora que estoy, quiero que se hiciera, y la verdad que fue genial. Para eso sirve mucho. Precisamente colectivos como el vuestro, ¿no? En realidad, porque no cuesta nada, ¿no?, tener ese gesto, pero si uno no lo sabe, pues no lo hace. Y el que haya colectivos como vosotros, que recordáis que existe 2.000 diabéticos en Ubrique, que necesitan también parte de atención social, pues bueno, pues se consigue, ¿no?, gracias a ese trabajo y ese esfuerzo. Y una de las iniciativas primeras que vais a llevar a cabo, y que está muy relacionado también con esto que estamos hablando, ¿no?, es la charla a cargo de la psicóloga Elvira Gavilán, que está prevista tenga lugar este domingo 10 de enero a las 10:30 en el Maestro Francisco Fatou. Es una charla interesante, sobre todo porque va a abordar cómo se afronta la diabetes, me decías al principio, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver con esa anécdota que estábamos contando de que los Reyes Magos trajeron caramelos para niños diabéticos. Pues, por ejemplo, yo imagino que muy al hilo de ese tema girará esa charla informativa. Vamos a dar la bienvenida, si te parece, a Elvira Gavilán, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Elvira Gavilán, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidas a Radio Ubrique. Y bueno, yo imagino que conoces a Miriam y conoces a la recién creada Adisica, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Yo, antes que nada, te voy a preguntar qué te parece la iniciativa de Miriam y de ese grupo de trabajo. Sí, pues claro, me parece una iniciativa estupenda. Además, en todo momento, pues dispuesta a lo que necesitase, y se lo dije desde el momento en que nos conocimos, que me pareció que estaba haciendo un trabajo excelente, y que es verdad que hay mucha gente, pues, que lo puede necesitar, y su ayuda es primordial. Bueno, pues Elvira va a ofrecer esa conferencia en la que, como decíamos antes, se va a abordar cómo se afronta la diabetes desde el punto de vista psicológico, ¿no? Qué es lo que puede suponer para una persona en su día a día cuando de buenas a primeras le diagnostican la enfermedad de la diabetes y, bueno, pues tiene que afrontar un cambio radical, ¿no? En sus costumbres alimentarias, en sus hábitos de vida, en fin. Yo imagino que todo esto pues también tiene ese aspecto psicológico que hay que abordarse, hay que tratarse, ¿no, Elvira? Ajá, efectivamente. Además, aparte de, bueno, es conocido los cuidados físicos que tenemos que tener, cuáles tienen que ser nuestras nuevas rutinas, pero aparte también en esta charla pues queremos dar a conocer cuáles serían esos cuidados psicológicos apropiados, tanto para una mejor calidad de vida como para una mejor adaptación a la enfermedad. Y aparte esto influiría mucho en la enfermedad, ya que es conocido que variables como la ansiedad o el estrés pues pueden influir de forma muy negativa en nuestra diabetes. Entonces pues trabajaremos para que juntos podamos manejarla y podamos aprender tácticas y técnicas que nos ayuden. Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? No es que vayamos a destrozarte un poco la conferencia, ni mucho menos, que para eso está esa invitación a participar en la misma el próximo domingo, pero sí que queríamos conocer un poquito más, bueno, en qué consisten, ¿no?, esos cuidados, esas técnicas que tú nos planteabas para evitar caer pues en situaciones de ansiedad o de estrés excesivo, ¿no?, cuando uno padece diabetes y que el objeto pues sea precisamente el padecer esa enfermedad, no otro. Claro, el principal objetivo es el resaltar pues que el bienestar físico también puede ser influido por el bienestar psicológico, es decir, conocernos, aceptar nuestra enfermedad, y lo siguiente sería controlar estas variables psicológicas que pueden afectarnos también físicamente. Entonces, cuando padecemos ansiedad, pues una técnica de relajación, técnicas de control, pues de todas aquellas condiciones, todo lo que nos decimos a nosotros mismos, sobre todo saber la importancia que tienen, es decir, que son variables que están bajo nuestro control, que aunque nos parezcan totalmente incontrolables, que es aquello que nos decimos, que nos pongamos en las peores consecuencias, que pues que todo esto, si trabajamos, podemos llegar a controlarlo y sería muy beneficioso para tanto para nuestra enfermedad como para nuestro día a día. A mí me interesa la parte también, Elvira, no sé si vas a abordarlo en tu conferencia, dedicada a los pequeños, los niños diabéticos, por ejemplo, serían, yo imagino que consejos ya más enfocados a los propios padres, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres cuando se encuentran con que a su hijo le han diagnosticado la diabetes? ¿Qué hacen? ¿Cómo intervienen? ¿Cómo actúan, no? Claro, lo principal. Se nos ha ido la comunicación que manteníamos con vía telefónica con Elvira Gavilán, que es la psicóloga, como decíamos, que va a ofrecer esa conferencia. Parece que la retomamos, Elvira. Elvira, las conexiones telefónicas que no están muy muy buenas en el día de hoy. Cuéntame, estamos hablando de los padres, ¿cómo afrontarlo, no? ¿Qué consejo le darías? Claro, pues lo principal es la actuación de los padres, ya que formaría tanto la educación diabetológica por parte de los padres como el reforzamiento de las conductas adecuada para su enfermedad, y también muy importante que interioricen estas normas, que no simplemente sea un refuerzo o un castigo, sino que los niños sean capaces de interiorizarlo y ver la enfermedad como un aspecto más de su vida y adquirir nuevas conductas y nuevas rutinas, pero que no supongan estos trastornos para ellos, que no padezcan ansiedad ni que sean desbordados por esto, sino que sea algo paulatino y que lo vayan integrando en su vida diaria. Tratarlo con naturalidad, ¿no? Decía, abordarlo como, bueno, pues algo que nos ha tocado y con lo que tenemos que vivir día a día, pero es complicado, sobre todo si se mira, bueno, pues en el ámbito social, que quizás este mundo, pues como para otro colectivo minoritario no está hecho, ¿no? No está hecho para personas que tienen alguna discapacidad física, se encuentran con barreras arquitectónicas, y a lo mejor pues tampoco está hecho para niños diabéticos, que como decíamos, algo tan sencillo como lanzar caramelos, una cabalgata de Reyes Magos, pues no pueden disfrutarla de la misma manera. Y esa parte de discriminación social oculta, no es que sea intencionada, sino que es así porque la vida está regida de esta manera. Bueno, pues yo imagino que también desde el punto de vista psicológico se puede tratar, ¿no?, de ese aspecto emocional, ¿no?, a controlarlo, a intentar manejarlo de alguna manera, no sé. Claro, es que es una enfermedad en la que es primordial el autocontrol y las conductas de autocuidado. Entonces es verdad que es algo silencioso, es algo que la persona debe controlar por sí misma para que no tenga unas consecuencias negativas. Entonces, claro, hay veces que el entorno es muy complicado controlarlo, pero está ahí el trabajo de la persona, ya que hay veces que no se dan esas facilidades, pues con iniciativas como esta, como la de asociaciones, la de conocer experiencias de otras personas, que la diabetes se vaya conociendo y se vayan adaptando, por ejemplo, como la Cabalgata de Reyes, pues me parece una iniciativa fantástica. Aparte de trabajar nuestras variables individuales, pues a nivel social, pues claro, es una iniciativa fantástica. Pues Elvira Gavilán va a estar este domingo a partir de las 10:30, como decíamos, de la mañana en el IEM Maestro Francisco Fató para ofrecer esa conferencia sobre cómo abordar la diabetes desde el punto de vista psicológico, colaborando de este modo con Adisica, con la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Miriam, yo no sé si quieres comentarle algo a Elvira, que te está escuchando. Nada, saludarla al menos, ¿no? Hola Elvira, y que ya nos veremos el domingo. Yo te espero, ¿vale? Vale, de acuerdo, pues allí nos vemos el domingo. Venga, un saludo. Vale, un saludo, muchas gracias. Le agradecemos a Elvira Gavilán que nos haya atendido también hoy en la mañana para mostrarnos un poco la temática que va a abordar este domingo en esa conferencia, ¿no? Primera actividad organizada por Adisica, que imagino que será la primera de muchas más, ¿no? Sí, la segunda la acabo de preparar antes de venir para acá. Ya he estado hablando con la podóloga, una podóloga que nos va a hablar del pie diabético. Y es la segunda charla que quiero organizar. Son sobre todo entonces las iniciativas que estáis planificando en un primer momento formativas, ¿no? Sí, destinados sí. Al público en general, pero a los diabetes también en particular. Son cosas, mira, que yo si no estoy aquí, la verdad que no caigo en ello. Y son cosas que te van a venir muy bien, desde el punto psicológico, para aquellas personas que no salgan adelante porque no superan la enfermedad o no la quieren adquirir como tal. Pues viene muy bien un psicólogo. Y esto del pie diabético, yo si te soy sincera, no he ido todavía al podólogo, es para va a darme, mi endocrino me regaña mucho. Pues desde aquí a lo mejor ya hacemos un poquito de visión, ¿no? A esto, y que hay que ir a esto. Todos los diabéticos necesitamos muchísimos especialistas, desde un podólogo, oftalmólogo, cardiólogo, es decir, ahí me puedo tirar 3 horas diciéndote. Necesitamos muchos especialistas, y desde la asociación podemos hacerlo, por lo menos a nivel informativo, para que tú sepas todo lo que necesitas. Y luego que tenemos a esta persona que se ha interesado, que te ofrece su labor, ¿no?, o su servicio, que puedes contar con ello. Y que sepa que está aquí, cómo hay que hacerlo, es decir, para una educación diabetológica buena, porque empezamos por ahí, por vernos, por saber cómo nos tenemos que cuidar, porque necesitamos un cuidado, a ver, igual que todo el mundo, pero que un poco hay que dedicarle un poco más de tiempo, un poco más de dedicación a esto. Claro, además hay que tener en cuenta, bueno, que estáis empezando, ¿no? Sí. Estáis empezando, estas son las primeras conferencias que vais a ofrecer, las primeras iniciativas, que además se hacen contando con la colaboración sin ánimo de lucro de estas personas, porque no contáis con recursos económicos ninguno, ¿no? Ahora mismo nada. De hecho, decíamos el espacio virtual, ¿no? Para encontraros un poco a través de las redes sociales, a través de correo electrónico de ese grupo de WhatsApp, porque no hay más, es muy pronto todavía. Claro, es que todavía no tenemos un salón social, tenemos uno que nos han destinado, pero ya te digo, tenemos que trabajar mucho más y conseguir muchas más cosas, pero poco a poco. A mí me gusta cómo está el ritmo que está cogiendo esto. La verdad que le estoy dedicando mucho tiempo y estoy viendo el subfruto de todo lo que estoy haciendo. La verdad que estoy muy contenta y esperemos que seguimos así, y cuanto más gente, mejor. Claro, ya en el momento en el que haya un número de socios establecido, una organización un poco más establecida también, pues quizás más fácil todo. Claro, actividades de otra índole, de recaudación de fondos para realizar a lo mejor algún tipo de actuación concreta, ¿no?, para ayudar a alguien, en fin, todo esto se puede barajar, ¿no? Son claro muchísimas sí. posibilidades de la que tiene trabajar en un colectivo social de estas características vinculado al ámbito sanitario. Pues sí. Pues Miriam, si te parece, invitamos, ¿no?, a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando, sean diabéticos o no, tengan interés por la enfermedad o no, pues que, bueno, si no tienen nada que hacer el domingo a las 10:30 y que tienen esa vengan. Cita. Que se vengan, que allí los esperaremos con los brazos abiertos. La verdad que va a estar muy interesante, así que los invito a todos. El domingo a las 10:30 en el FATOU. A la conferencia de la psicóloga Elvira Gavilán sobre cómo afrontar la diabetes desde el punto de vista emocional y psicológico. Miriam Cantos, presidenta de Adisica, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme.